Las 12 y 44 minutos, seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra, en la cadena SER, y nos vamos a ir hasta Huarte porque van a comenzar un proceso participativo para constituir una comunidad energética en la localidad. Hoy está con nosotros Alfredo Arruiz, alcalde de Huarte. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días, Aguardión. Aguardión. Y nos acompaña también Xavi Lozano, es técnico de la cooperativa Goyener. ¿Cómo estás, Xavi? Aguardión, buenos días. Bueno, antes que nada, por contextualizar y por saber, ¿no?, ¿qué pretendéis con esta iniciativa, Alfredo? Bueno, pues desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha este proceso participativo, pues principalmente para promover junto a vecinos y vecinas una comunidad energética. Para la creación, pues veíamos que era una herramienta que ya se ha utilizado en otras entidades locales, y entre la inquietud municipal y la inquietud de la ciudadanía, pues llegamos a la conclusión que nos teníamos que acercar a realizar esta comunidad energética. Y bueno, aprovechando que somos socios de Goyener, nos pusimos en contacto con ellos, les expusimos un poco pues nuestra esperanza y nuestra ilusión en poder llegar a buen puerto con este proyecto. Y vamos a ir de la mano de ellos y también pues de la mano de Nomad en el área de participación ciudadana. Pero vamos, vemos que es una herramienta de utilidad para implementar políticas sobre la pobreza energética, y bueno, está tan en boga actualmente en todo el mundo. Sí, además con la crisis energética que hemos tenido, la subida generalizada, ¿no?, de los precios, al final es un tema que está ahí, que la ciudadanía tiene muy en cuenta, ¿no? Así es. Mencionabas que sois socios de Goyener. No sé si nos puedes explicar, Xavi, quiénes sois, a qué os dedicáis, ¿no? Claro. Bueno, pues Goyener es un grupo cooperativo energético, sin ánimo de lucro. Tiene sede en Navarra y Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, nuestro principio fundacional o nuestro motivo de existencia, vamos a decir, nacemos con la idea de construir otro tipo de modelo energético, ¿no?, que sea justo con las personas y respetuoso con el medio ambiente. En el plano de las actividades, pues bueno, nos dedicamos a comercializar energía 100% renovable a nuestras socias, entre las que se encuentra, pues en este caso también el Ayuntamiento de Huarte, no por ser socio, sino porque, bueno, en el proceso de licitación también en este caso salimos ganadores. Goyener en un inicio, pues bueno, tiene una andadura de 10 años, en un inicio son 30 personas voluntarias las que la conforman, vamos a decir. A día de hoy ya somos 17.000 socias, dentro de las cuales pues hay 130 municipios y concejos, más de la mitad de ellos están en Navarra. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, colaboramos en distintos ámbitos, en este caso con Huarte, y cuando nos vienen con esta idea, ¿no?, con esta propuesta, pues bueno, aportamos desde lo que nuestro punto de vista creemos que podemos aportar, y es que sabemos crear cooperativas. ¿Cuál iba a ser, ¿no?, vuestro papel dentro de todo esto, la creación de la comunidad energética? Pues al final sabemos de renovables, tenemos herramientas a nivel técnico y jurídico y de conocimientos para desarrollar distintos tipos de proyectos. Y a lo que nos dedicamos en este sentido, en el ámbito de las comunidades energéticas, pues es básicamente acompañar, ¿no?, en estos procesos a instituciones, comunidades o grupos de personas que tengan interés en promover este tipo de comunidades, pues bueno, acercarles al conocimiento que hasta el momento nosotros hemos adquirido en este sentido, y acompañarles en todo ese proceso que tiene, pues bueno, algunas dudas muy importantes en el ámbito técnico, jurídico, comunicativo, que a lo mejor nosotros no sabemos responder al 100%, pero sí sabemos acompañar o orientar en ese sentido. Ahora mismo, Alfredo, estamos en la fase preliminar a la creación de esta comunidad energética. De hecho, la próxima semana es ya cuando comenzáis, ¿no?, a dar información también a los vecinos de la localidad para que puedan saber de qué va esto, ¿no?, y si se quieren adherir o no a la iniciativa. Sí, bueno, va a haber tres fases. La primera fase es preparación y sesiones formativas, que en el mes de marzo van a ser el 1, el 15 y el 29. Luego una segunda fase que va a ser de diseño y creación, que serán los meses de abril, mayo y junio. Y la tercera fase será de creación y puesta en marcha, que será, entendemos, que a partir de septiembre, si todo va bien. Y esperamos que la programación que hemos marcado que vaya cumpliéndose, independientemente de la cita electoral por parte nuestra del equipo gobierno. Hemos apartado un poco la parte que pueda ser política, sino que nos hemos centrado en las personas, en considerar que, aunque estemos a vísperas de citas electorales, uh-huh. Es una comunidad energética que nos puede favorecer a todos y todas, y para reducir el consumo energético, mejorar nuestra calidad de vida, y por tanto creemos que es un tema de suficiente enjundia como para meternos en dimes y directes. O sea, que no va a desaparecer con las elecciones, ¿no? Por así decir. Bajo ningún concepto. ¿Se ha hablado con el resto de grupos también del ayuntamiento para ver cómo acoge la iniciativa? Se ha trabajado conjuntamente. Hubo una mesa de trabajo con todos los grupos políticos exponiendo un poco todo lo que estamos aquí hoy hablando. Como ya has podido escuchar a Xavi, creo que estamos en buenas manos para que nos guíen hacia el resultado final, y el impulsar pues una economía local y lograr que los recursos energéticos se lleven a buen puerto, pues creemos que tiene mucho valor. Y además el proceso participativo y también de conocer la opinión, las sugerencias de los vecinos, va a ser importante para diseñar la propia comunidad energética, ¿no, Xavi? Clave. Al final hablaba Alfredo de esas tres fases. Para nosotros la primera es sentarnos con toda esa gente que ya ha mostrado una inquietud, incluido el ayuntamiento, todas esas empresas, también personas a título individual, colectivos que puedan ser importantes también, ¿no?, a nivel de pueblo en Huarte. Y sentarnos lo primero a obtener un mínimo de empoderamiento, le llamamos nosotras. Pues bueno, vamos a hablar un poco en general de todo esto de las comunidades energéticas para ponernos en común también, para tener una mínima base de conocimiento sobre lo que luego vamos a querer discutir, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad estamos pensando en conformar? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué objetivos queremos cubrir, ¿no? Primero nos vamos a formar en ese sentido todos para partir del mismo nivel. Eso es lo que llevamos la primera. Creo que la concienciación va a ser básica, porque seguramente que muchas personas o empresas privadas vendrán con muchas dudas y muchas preguntas. Entiendo que esta fase va a ser el pilar fundamental de todo esto. Y a partir de ahí entramos en la segunda fase, que es la de diseño, ¿no? Vamos a diseñar paralelamente tanto la propia comunidad como entidad jurídica, como los proyectos que va a poder llevar a cabo, ¿no? Y ahí es donde vamos a definir también, vamos a decidir entre todas, pues si nos estamos planteando hacer una instalación fotovoltaica, si nos queremos plantear recuperar algún recurso hídrico de Huarte. Claro, porque muchas veces cuando hablamos de comunidades energéticas parece que lo primero que nos viene a la cabeza son las placas solares, ¿no? Y el cómo se pueda entre todos aprovechar, pero hay más modelos, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante recalcar que es una esta creación que va en equidad y en igualdad entre todos y todas. Parece que no es el ayuntamiento el que va a organizar, sino que toda la gente, todas las personas individuales que quieran unirse a esta comunidad van a tener, ¿no?, su palabra, y creemos que es importante. Aparte de las placas solares, también hay otros recursos naturales. Bueno, Huarte significa entre aguas, ¿no? Y tenemos ahí también otras posibilidades. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, pues se hablaba en su día de crear pues un pequeño molino para producir energía. Tenemos el río Arga, por un lado, pues que podría ayudar, y otras iniciativas. La verdad que dentro de en Huarte hay mucha iniciativa en este sentido, y a mí la gente pues me para y está ilusionada en poder aportar sus ideas y luego pues con esta herramienta poner todo en común y tirar para adelante. Porque al final decimos, ¿no?, que va mucho más allá de lo que pueda ser la instalación de placas, ¿no? Es muy probable que en algún momento de su actividad la comunidad energética Huarte decida pues instalar algún tipo de tecnología renovable, por ejemplo, en las cubiertas de cierto edificio municipal, ¿no?, para el aprovechamiento de todos los vecinos. es uno y pequeño en comparación a todos los ámbitos que puede abarcar, de los proyectos que puede abordarse desde una comunidad energética, ¿no? Entonces, sí que es verdad, y en estas primeras fases vamos a estar un poco en esa pelea entre la falta de concreción, que por un lado es una debilidad, porque entendemos también que es una dificultad añadida, ¿no?, a la hora de invitar a la gente, ¿no? Dices, bueno, ¿pero a qué me estás invitando? Pero es enriquecedora también. Pero al mismo tiempo es la opción de poder valorar, ¿no?, a nivel local, y eso es lo que se refleja en las directivas europeas. De hecho, vamos a trabajar esto desde el escalón más bajo, vamos a decir, porque nadie mejor que los UART Arras conocen qué tipo de proyectos se pueden desarrollar, ¿no?, qué recurso existe, qué necesidades hay, porque muchas veces vamos ya directamente al proyecto sin haber analizado las necesidades reales que tenemos, y a partir de ahí ya pues poder proponer proyectos concretos que sean a lo mejor más motivantes o más explicables directamente, ¿no? Claro, para eso entiendo también, Alfredo, hace falta que los vecinos se adhieran o se comprometan, ¿no?, en cierta medida, para saber que esa comunidad energética va a poder continuar, ¿no?, o va a poder salir adelante. Bueno, quizá igual te los pueda explicar mejor Xavi, pero yo entiendo que sí, que es potenciar sobre todo pues lo que antes, hace unos años empezó el tema de la participación ciudadana. Estamos en un ciclo de vida que está cambiando todo, ¿no? Yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después en las relaciones, en distintos ámbitos de cotidianos, y este es uno más. Y, hombre, entendemos que tiene que estar sustentado en unas bases fortalecidas de toma de decisiones, de implicación por parte de todos y todas. Y, bueno, desde el ayuntamiento también llevamos un tiempo ya en este camino de valorar las nuevas energías, y hay colocadas placas solares en el polideportivo, en el Palacio de Hielo, hay un proyecto también en el colegio, y bueno, pues todas esas herramientas pues creo que están al servicio de la ciudadanía. Y yo creo que lo más importante, yo lo que veo muy importante, es ir de la mano de profesionales que nos puedan guiar en este sentido. No sé si habéis hecho estimaciones, Xavi, de cuántos vecinos se tienen que adherir para que salga adelante el proyecto. Depende también del tipo de proyecto que se pueda llevar a cabo. Entiendo que todavía es pronto, ¿no?, para hablar de todo esto. Sí, y tampoco, digamos, no hay un límite ni superior ni inferior para la participación en este tipo de entidades. Sí que nos encontramos con otros casos que a lo mejor por el tamaño de la población, pues en zonas más del Pirineo, digamos, tendemos más a proponer entidades donde puedan converger diferentes poblaciones, pues para poder generar una suficiente masa crítica, ¿no?, que sea suficiente para abordar estos proyectos. El caso de Duarte, la población, no sé si son 7.000, 6.000 habitantes. 7.000 y pico. Las personas que ya antes de que iniciara el proceso han mostrado interés por trabajar en el tema, pues son muchas, y yo creo que por ese lado no vamos a tener absolutamente ningún problema. Y coincido plenamente con Alfredo en, pues bueno, que venimos de unos años difíciles, la pandemia nos ha retraído en muchos sentidos hacia casa, y en cierto modo ya es hora, ¿no?, de salir otra vez a trabajar en comunidad, sobre todo este tipo de temas tan claves como es el de la energía, ¿no?, a día de hoy. Porque qué beneficios podrían tener, ¿no?, los vecinos que se adhirieran a la iniciativa, a esta comunidad energética. Pues bueno, nosotros ahí muchas veces nos remitimos a la propia directiva. La directiva nos indica qué tipo de personas pueden participar, lo deja abierto a todo tipo de entidades. ¿Para qué? Pues bueno, al final para desarrollar servicios, productos o proyectos en el ámbito energético, y también con qué objetivo, ¿no? Y remarca especialmente tres. Debe generar, esa comunidad debe generar objetivos, digamos, beneficios, perdón, de carácter económico, de carácter social y de carácter medioambiental, ¿no? Entonces, yo tengo que partir de, bueno, decías también, ¿qué le vamos a pedir, ¿no?, a la ciudadanía? Bueno, yo creo que quien se acerque a este tipo de proyectos, lo primero tiene que venir con voluntad de remangarse, ¿no? Aquí va a haber que trabajar, ¿eh? No es un producto, vamos a decir, al que yo me pueda asociar y sin trabajar o sin colaborar, pues directamente obtenga un beneficio, ¿no? Va a ser digamos, una propuesta colaborativa. A partir de ahí, beneficios económicos, naturalmente, va a haberlos y tiene que haberlos. Vamos a ahorrar en nuestras facturas, vamos a ahorrar energía, con lo cual vamos a ahorrar directamente también en las partidas económicas que las empresas, las ciudadanas destinan a estos gastos. Y también vamos vamos a buscar, vamos a promover esos beneficios medioambientales, porque vamos a generar energía limpia, vamos a decir, vamos a buscar esos beneficios sociales también, de generar tejido económico a nuestro alrededor y demás, ¿no? Bueno, pues eso sería lo remarcable para mí. Pues los vecinos de Huarte que estén interesados, que sepan que el próximo día 1 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura de Huarte, van a poder conocer que es una comunidad de energía renovable y qué opciones puede ofrecer, como decimos en Huarte. Gracias a su alcalde, Alfredo Arruiz, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias también, a vosotras. Por supuesto, a Xavi Lozano, técnico de la cooperativa Goyener. Es que ricas, como es. Es que ricas.